Bueno, Nelson, cuénteme, ¿hace cuántos años juega usted billar? Uy, hace 35 años. ¿Cuál ha sido? ¿Participa en torneos A nivel profesionales? departamental, sí, a nivel, únicamente a nivel departamental y a nivel municipal en ¿Qué Armenia. me puede contar usted de las reglas del billar? Pues a ver, el billar tiene múltiples reglas, muchísimas. Diría yo que es un deporte que requiere de mucha concentración, de mucho cuidado, de saber muchas cuestiones que tiene el billar. Por ejemplo, saber pararse frente a la mesa de billar, saber colocar una rotación, saber jugar un invertido, saber jugar un corrido. Es decir, tiene múltiples maneras de jugar el billar. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de puntos que usted ha hecho en un juego? En serie, una Sí. serie, la mayor serie de 15 carambolas. Opa. ¿Y en los torneos departamentales cómo le ha ido? Ahóndeme en ese tema, por favor. Pues así, departamentales he ocupado un primer puesto y varios segundos puestos he ocupado varios también. Yo tengo mis trofeos en la casa, todos bien organizaditos. Don Nelson, le agradezco mucho. No, con mucho gusto, muchacho. Suerte.